voluntario. Me gustaría, al iniciar, como siempre lo hacemos en los trabajos que se presentan en la sociedad, no solamente yo, sino casi todos los miembros, de que esta es una versión personal de mis propios estudios, que significa que cada quien tiene su manera de ver este tema, si es que lo conoce. Si no lo conoce, pues aquí vamos a abordar algunos aspectos. No se trata de localizar ni de imponerles a ustedes ninguna idea, porque eso está excluido de la libertad de pensamiento que tenemos en la sociedad teosófica. La defendemos mucho. Lo único que se pide es que no se trate de convencer a nadie a nada, ni que nadie quiera hacerlo según su ideología. Debe haber libertad de compartir con todos. Este tema es muy interesante, por lo menos a mí, no solamente como psicoterapeuta, sino para muchos de los buscadores serios. No creo, y esa es mi opinión, que ningún buscador serio pueda llegar a tener un desarrollo verdadero si no transita por esta etapa, la etapa del cuestionamiento, el conocimiento, el autoconocimiento, que esa es la base realmente, como decía, sin autoconocimiento es muy difícil el desarrollo interior, el desarrollo espiritual. Si todo lo someto a practicar disciplinas o rituales, pues yo no digo que no haya un cambio en algunos aspectos, pero mucho de esa esencia está ahí presente y va a estar presionando en el momento y en el proceso de transformación. El señor Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, lo decía, como lo he repetido en otras sesiones, porque este taller no es el primero que damos acá de este tema, se han ido variando los temas. Dice, el sujeto, la persona que quiera subir al cielo, o sea, que quiere encontrar su realización, primero tiene que bajar al infierno. Su infierno, infierno personal. No hay manera de escapar a eso. Si quieren ustedes brincarse esa etapa, lo único que van a hacer es perder su tiempo y mejor dejen en paz este tema del desarrollo, porque no están todavía preparados para enfrentar lo que tienen que enfrentar. Estamos. Y no los quiero asustar, es que en el sendero así es. Cualquiera, sobre todo los místicos, lo tienen muy duro. ¿Se han fijado en las pinturas místicas de los cristianos cómo están los místicos y alrededor hay un montón de demonios? ¿No lo han visto? Las pinturas que aparecen los místicos en los museos. En el Prado hay muchos. Está el místico adorando y los demonios le están dando vueltas. Pues sí. No lo puede evitar, nadie lo puede evitar. Y nadie puede decir que no trae demonios en su naturaleza. Yo le llamo demonios aquellos aspectos que ustedes y yo sabemos muy bien que son parte de la estructura personal y que nos causan muchísimo sufrimiento. Hay que dividir el dolor del sufrimiento. El dolor es parte particularmente del cuerpo físico. El sufrimiento ustedes y yo no los provocamos mentalmente. Una cosa es el dolor y una cosa es el sufrimiento. El Dalai Lama insiste, hemos venido a ser felices, no a sufrir. Pero el sufrimiento ustedes y yo nos hemos provocado. Y nos seguimos provocando. Por malas decisiones, por ideas mentales muy cerradas, por imposición al otro para que haga lo que yo quiero, porque yo pienso que lo que yo hago es lo mejor, etcétera, etcétera. Por el miedo, las injusticias, todo eso que hemos creado y que hemos sido también víctimas, pues tiene que ver con eso, con situaciones mentales. Y eso, por supuesto, hace que el ser humano sufra. Pero es un sufrimiento necesario. Ahora sí que no soy que sea masoquista. Lo que quiero decir a ustedes es que si no hubiera sufrimiento, ¿no habría qué? No habría cambio. Ustedes y yo no hubiéramos abandonado nuestro espacio de comodidad que todos tenemos. No me digan que no tienen su espacio de comodidad. Aquí hay un tipo de rituales, costumbres, en donde se sienten seguros, a gusto. Y a veces no queremos abandonar porque, pues, ay, qué flojera ir a ver a estas personas tan enfermas. No, yo me quedo en mi casa, que vayan estos. ¿Sí? El espacio de comodidad lo ha creado la personalidad. Y es difícil que se rompa si no están ustedes primero conscientes de él y conscientes de aquello que se apega a eso y se aferra a eso. Y nos aferramos a eso, nos apegamos mucho a cosas. Nos apegamos a objetos, a materiales, al dinero, nos apegamos a las personas, a las ideas. Y todo apego nos va a generar sufrimiento, lo dice el Buda. El apego es un requisito básico para sufrir. Porque si yo me apego a un objeto y el objeto ya no está, ¿qué voy a sentir? ¿Qué pasa cuando tienen sus perritos y se muere el perrito? Se muere porque no vive más allá de 15 años. Algunos viven más, pero raro. ¿Cómo sufre la persona? Yo digo porque he tratado a personas con muerte del animalito y siente que una parte de ella se murió. Para que vean el poder que tiene el aferrarme a algo. Yo no digo que no ame, pero amar sin apegarnos. ¿Creen que es posible? No es fácil, ¿eh? Como amar a otra persona sin que yo esté adherido a ella o ella a mí. ¿Por qué nos adherimos? El apego tiene que ver mucho con qué, con la necesidad de seguridad, de tener una base para sentirme bien. Porque en el fondo yo me siento qué, inseguro, tengo miedo, no me gusta como soy, hay una serie de elementos, entonces claudico mi desarrollo apostando por la persona a la que yo siento que quiero y que me quiere y ella va a hacer lo que yo quiero que haga, sustituir mi proceso. Al final la persona se muere un día, se va, se cansa, lo que fuera, y vuelvo a estar ¿qué? Sola o solo. No podemos asumir que los demás son los que van a resolver nuestro problema. Bien, los que les parezca que a veces estoy como dogmatizando, ni me hagan caso. Tírenme a loco, total, no va a pasar nada. Porque a veces mi estilo es muy enfático, ¿no? Insisto mucho. Si les parecen algunas ideas un poco raras, pues no tienen por qué aceptarlas de golpe. Sí, analícenlas, investiguen, pero no las rechacen porque no encuadra con su marco personal. Acá tenemos unas palabras de la voz del silencio que nos dice lo siguiente: lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Trátalos como ellos pretenden tratarte a ti, porque si los toleras y arraigan y crecen, ten presente que estos pensamientos te subyugarán y te matarán. No sé ustedes, a mí me ha pasado cuando tengo algunos pensamientos que no me agradan y logro expulsarlos, pues me puedo decir que esos pensamientos vienen poco. Pero si a mí se me ocurre darles oportunidad una vez, de repente se me vienen todos los demás cada rato. Vean ustedes, sobre todo con los elementos básicos. Comida, sexo, que son los elementos determinantes en nuestro proceso de desarrollo, sobre todo el sexo. Si yo doy cabida a algo, eso me va a poseer, no voy a poder controlarlo porque es muy poderoso. En cambio, si yo evito esos pensamientos, poco me voy a mantener equilibrado, porque crecerá, aumentará en magnitud y poder, y entonces esta criatura de las tinieblas, la sombra, absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del negro y de abominable monstruo. Madame Blavatsky escribió La voz del silencio. Ya ella, este está escrito a los estudiantes que están comprometidos, para que vean que nadie se escapa. No solamente nosotros que somos principiantes, sino que los estudiantes ya formados, que ya tienen cierto desarrollo, tienen también su sombra y tienen esta criatura que está ahí un poco limitada, porque el estudiante tiene disciplinas, tiene controles y tiene ciertos estudios que la mantienen, pero sigue ahí, no se ha ido. Y mientras él siga pensando que ser buenito, buenito es la solución, estamos perdidos. No es ser buenito, buenito, es ser humano. Un ser humano tiene que, mientras no se integra, tiene luz y qué, oscuridad, chicos. Tenemos que asumirlo, no podemos negarlo. Y ustedes darán en su vida personal cuenta que a veces tienen pensamientos no nada aceptables, ¿o no? Todos tenemos una vida secreta, decía un personaje de la psicología, ¿no? Ninguno tiene una vida sin secretos, todos guardamos cosas, ¿no? Ideas raras, complicadas, cosas que son fuera de lo común. ¿Por qué? Porque la sociedad no las va a aceptar. Pero yo la sentí. ¿Qué hago ahora? Yo me acuerdo cuando tenía yo 7, 8 años, me empezó a dar la cosa por... Sí. Yo era monaguillo, entonces ahí en la iglesia, pues yo recogía los reyes y cuando se leían, así un billetón bien bonito, le daba mate. Esa tendencia a robar, obvio, tenía ciertas razones, había ciertas relaciones, Yo quería obtener que algo que qué, que me faltaba. Y asumía que, sin ser consciente, sin darme cuenta, creía que eso me lo iba a dar. Porque yo veía que mucha gente decía que el dinero daba la felicidad, ¿no? Pero yo ya tenía la tendencia, porque yo tenía 6, 7 años y tenía esa tendencia a tomar las cosas. A mi padre, a mi abuelo, al que se deja, es un baba y el dinero. Obvio, después me costó, pero me di cuenta y se superó. Porque era una especie de elemento que al final me sentía yo mal, porque yo sabía que no estaba correcto. Pero era más fuerte la tendencia. ¿No tienen ustedes tendencias fuertes? No. Aún ahora. Por ejemplo, una que es muy común y que parece que no, pero sí, la ira. Sobre todo los prontos, cuando no se nos descontrola el sistema y nos sale ahí el monstruo, ¿o no? Sí, sí. Y le decimos a alguien hasta de lo que se va a morir y dice, pero ¿cómo le dije eso? Y a mi suegra. No, no, es que pasa. No me diga que no. No me pude controlar. Ayer tenía yo una paciente que me decía que se andaba muy apaciguada y no sé qué, pero su hija le hizo algo y le dijo hasta lo que se iba a morir a la hija. Si ya tenía 4 años que no me enojaba así, digo, para que veas que ahí está todavía el animalito guardando el espacio. En el interior de cada sujeto convienen diversas energías o vibraciones. Estas podrían ser subdividirse para su mejor comprensión en energías buenas o energías malas. Pero son términos para usarlos, ¿eh? No creen que sean así. Energías que son más sutiles y otras más densas. Así también se les podía decir. Y ustedes y yo tenemos de ambas energías. Un ejemplo. Piensen en el día de hoy. Desde la mañana hasta ahorita. ¿Qué pensamientos han tenido? ¿Qué emociones y sentimientos han tenido? ¿Y qué cosas han hecho? ¿Qué acciones? Si de 0 a 10, 0 es denso y 10 es sutil, ¿dónde se ubicarían? Si ustedes suman todos los pensamientos, emociones que han tenido hoy, ¿a dónde se ubicarían? No sutil. Por ejemplo, quizá 7, 8, por decir algo. Ah, no, perdona, que a ver, las demás. ¿Dónde se ponen? Subsuelo. Si tienen ustedes un día, si en este día tuvieron un clinch, pues se van a ir hasta abajo, ¿no? Porque la densidad de las acciones, los pensamientos y las emociones es densa. Bueno, entonces imagínense ustedes que le suman todos los días de su vida, que toda esa energía de los 70, 80, 90 años al final se suma. Y les pasan, acuérdense que nos pasan el vídeo de nuestra vida, porque eso es lo que nos van a pasar, cómo hemos vivido. Y la vibración de toda nuestra vivencia. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Que ya no se puede borrar, ya quedó grabado. Que ustedes, por más que quieran, se les acabó el tiempo. Oh, se nos acabó. ¿Qué haremos? ¿Qué harán? Si no se corrige antes. ¿Creen que se va a desaparecer con la muerte? Al contrario, se va a poner más fea la cosa. Más fea porque en el mundo del otro lado, en el mundo del más allá, esas vibraciones se convierten en demonios. Los demonios famosos, la sombra. Y van a ver que hay un espacio muy bueno para correr. Van a correr como locos porque los van a ir persiguiendo sus propios demonios. La envidia, la ira, la mentira, la... todo lo que ustedes íbamos en un momento dado sentido. Y nuestro estado posterior, que debería ser de descanso, ¿vamos a qué? A sufrir. O sea, no fue suficiente los 80 o 90 años que viví, todavía después, cuando debía ir a descansar, no a seguir corriendo. Estas energías se manifiestan en el plano mental como pensamientos puros o impuros, en el plano emocional como emociones puras e impuras, y en el plano físico como acciones armónicas o desarmónicas. Si ustedes tienen un pensamiento impuro, ¿cómo será su acción? Impuro. No me salgan como dicen algunos. Acuérdense el pasaje de la ley kármica en el libro de los Romanos. Que dice Pablo, si siembras espinas, recoges manzanas, ¿verdad? Eso quisiera. Si siembras rosas, recoges rosas. Dice, nadie engaña a Dios. Ahorita que estaba en Sevilla me preguntaban en las conferencias, después de cada conferencia, si se podía borrar. Digo, bueno, estaría bueno. Es que hay esto, te borran el carro. Digo, mira, pues tú dirás, yo no me voy a confiar, porque yo sé que a palo dado mi Dios lo quita. ¿Qué es Dios? Si podemos usar el término de Dios, que está limitado, pero lo usamos. No es el equilibrio y la armonía del universo. ¿No? Sí. No es omnisciente, omnipotente, armónico, amor. Amor es equilibrio. ¿Ustedes creen que por ser yo Isaquito Jaunio, un mexicano que habla como Cantinflas, le vamos a perdonar sus pecadillos? O a Teresa, que es muy trabajadora. O a José, o a José Luis, porque nos caen bien, esos de Cáceres son bonitos. Muy bonito. No, la ley es la ley y pasa a todos parejo. No nos podemos, no somos excepciones de nada. Y me atrevo a decirlo hasta con todo respeto, ni la confesión nos salva. Reduce quizá el golpe. Si yo me confesé sinceramente y no estoy esperando salir para seguir haciendo de las mías, porque asumo de que ya me limpiaron los pecados, ahora le puedo ir otra vez. Bueno, la molécula. O sea, el gran problema de esto es que hemos utilizado las tradiciones religiosas, la que quieran, como un sistema para que socialmente sea aceptado, me vean todos que voy a la misa, ¿verdad? Qué bonito, y ahí voy en la calle, y dice Erich Fromm, este famoso filósofo, psicólogo, dice, pero hace tiempo que se murieron, son cadáveres vivientes, porque dejaron de ser seres que aportan, hacen cosas como hacen todos, practican rituales porque todos lo hacen, pero dentro de ellos se quedaron secos, ya no hay nada, se murieron. Espero que nadie esté así. Esto no significa que no vaya yo a partir de una religión, que vaya yo a la iglesia. Todo eso funciona si soy, ¿qué? Sincero, auténtico, y practico lo que dice la vida del Maestro Jesús. Porque el ejemplo de la vida del Maestro Jesús, o del Buda, o de Mahoma, o de lo que quiera, debe ser que la guía. Pero ya acuérdense cómo repito mucho lo de Chardin, el teólogo este cristiano. El cristiano ha dejado de vivir el ejemplo del Maestro Jesús y se conforma con creer. Pues creer es bonito, pero sigue viviendo como me da la gana. Entonces tenemos que hacer una reflexión profunda, porque verdaderamente poner una práctica del cristianismo en nosotros, en nuestra vida, el ejemplo del Maestro es esas que amar a mis enemigos. Lo amamos, está puro, ¿verdad? Está bien rudo eso de creerme al que me hizo, me la hizo negra. O darle la mejilla al que me la dio, al golpe que me la dio, ¿no? O sea, yo una vez hablando con gente así, me decía, es que es para las excepciones, los místicos. Pero bueno, pues tú dirás, entonces ¿por qué te pones la etiqueta si no la practicas? ¿No? Porque esa sombra es muy poderosa. Y ha utilizado una tradición religiosa para calmar su conciencia y seguir viviendo como le da la gana. Ustedes dirán. Una de las cualidades más importantes en el sendero espiritual es la coherencia, la integridad. Lo somos. Vivimos lo que profesamos. Lo practicamos cada día. El amor, la compasión, la justicia, la verdad. Las cualidades con las que hemos sido educados. No me digan que no. Bueno, al menos a mí, en mi generación, y creo que a la siguiente más o menos. Ahora todo se vale, bueno, es lo que dicen algunos, pero lo que quiero decirles a ustedes, si no hay coherencia, y eso en un estudiante de la vida espiritual es sumamente importante, porque el Dios interior, el ser divino que habita en mí, el Cristo, el Buda, lo que le quieran llamar, es verdad, es justicia, es amor, es equilibrio. Y si yo soy haciendo de las mías por fuera totalmente contrario a eso, olvídense de tener verdaderamente un contacto con nuestra naturaleza superior. No hay manera. Tengo que dar pasos firmes en una línea. Y esa es una de las más importantes. Es la naturaleza de la relación que hay entre el alma y la mente lo que hace posible que la mente en su libertad se corrompa y después eclipse al alma y se separe de ella. La mente corrupta y enferma es el principal factor del deterioro de nuestra naturaleza terrena. Blavatsky decía, no es que haya un diablo, hay mentes corrompidas que han creado entidades, seres. Ustedes y yo no estamos muy dados a... Ahora que acabo de dar un taller que se llama al invocar a tus demonios. Es la práctica shod de los tibetanos, que por cierto se las voy a dar al final del taller mañana, para que las puedan practicar los que quieran y trabajen sus demonios. Demonios sería la sombra, ¿no? Nomás que casi casi se parece a todos los ejercicios que vamos a hacer entre mañana y el domingo, ¿no? Trabajaremos varias cosas para ir acercándonos a ese aspecto. Ese aspecto lo único que pide es que primero lo reconozca. Isaac Hawley, tú también tienes que ambiciones, egoísmos, ¿sí? A veces eres un león fuerte, te sale ahí la melena y te pones ahí medio raro. O sea, hay cualidades, hay cosas que tengo que asumir que son así. De otra manera me estoy engañando yo con frente a ustedes. No digo que acepto todo porque no me conozco a fondo, pero sé que hay muchas cosas que ahora las veo y las veo de otra manera. Es el primer paso, reconocerlo. Ya que lo reconocí, ¿qué hago? Lo acepto. Yo acepto que en mí ha habido egoísmo o que hay egoísmo y no me las voy a dar dando de que soy un santo o una santa porque voy a la iglesia o porque voy a hacer orar la peregrinación que va a haber en unas semanas, que me acuerdo cuando estábamos en los talleres, cuando hacíamos allá en el en la, no sé si te acuerdas, José, las jornadas ibéricas en la escuela, veíamos pasar las peregrinaciones, ¿no? Los pasos de la Semana Santa. La profesión. O sea, yo puedo, yo no digo que haya gente ahí sincera, pero la mayoría solamente es pura imagen. Un negocio. La máscara es muy poderosa, la hemos cultivado por vidas. Entonces no es fácil tampoco decirle a la máscara, hazte un lado y voy a estar yo ser auténtico. Siempre somos auténticos con todos, o nos estamos protegiendo. Cuando éramos niños sí éramos auténticos, 4, 5, 6 años. ¿Por qué lo perdimos? ¿Por qué lo perdieron? Por la sociedad en la que vives. Las experiencias, un montón de cosas, hay muchas razones. Pero éramos, y seguimos siendo una parte de nosotros, es auténtica, sincera. Esa parte hay que rescatarla. La mente tiene el eslabón más importante. Porque si la mente se corrompe, se separa de la alma. El alma es la que nos hace sentir culpabilidad, es la que nos lanza sus mejores pensamientos de amor, compasión. De ahí viene todo. De la personalidad no viene más que la ambición y el deseo de poseer y manipular a los demás. El equilibrio cada vez mayor entre el alma y la personalidad hace que la persona vaya mejorando en su vida y vaya creciendo y de forma armónica. Si hay una separación entre los dos aspectos, por más que practique una religión, por más que dé ofrendas, por más que haga cosas así, si internamente está separado, no digo que no sirvan las cosas que se hacen, pero no hay un avance verdadero del sujeto. La sombra es la parte inferior de la personalidad, no vayamos muy lejos. La suma de todas las disposiciones psíquicas personales y colectivas que no son asumidas por la conciencia por su incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestra psique. ¿Con qué están ustedes identificados normalmente cada día? Esta estructura, ¿o no? La personalidad. Y esta no acepta ciertas cosas porque ella se ve mejor de lo que es. Siempre nos veremos mejor de lo que somos. Por eso cuando alguien nos llama la atención, nos dice, me parece que estás mintiendo, ¿cómo nos sentimos? Atacados. O alguien pasa por la calle y no me saluda. Y yo me siento, ¿qué? Invisible y me molesta. Los demás no son ni buenos ni malos, son a veces son el espejo que me muestra lo que yo no quiero ver en mi vida. Son instructores, son maestros, las experiencias dolorosas me enseñan cosas. Si yo reacciono, por supuesto, si no reacciono no tengo nada ahí. ¿Por qué, como muchas veces lo hemos dicho, por qué podemos reconocer a un envidioso? Porque o somos envidiosos, o fuimos envidiosos, o lo seremos. Si no, no lo puedo reconocer. Y así pueden ustedes poner todas las debilidades. La parte sombría es muy poderosa. Normalmente el hombre común se mantiene en un rango más limitado Porque la religión actúa como una presión para que se porte bien, ¿no? Pero está siempre ahí esperando la oportunidad para saltar y hacer de las uñas. ¿Sí? No podemos evitar. Hablo del hombre común que no le interesa más desarrollo que sobrevivir en este mundo complicado, ¿o no? Comer, dormir, hacer el sexo, punto. Eso es lo que hacen también los animales, pero muchos viven de esa forma. La persona que quiere crecer, que quiere ser mejor ser humano, sea o no sea religioso, tiene que confrontar ese aspecto. No hay otra, no hay ninguna otra solución. Y la prueba la dan incluso, ¿ya acuerdan San Juan de la Cruz desde Negra Noche del Alma? ¿Se acuerdan? Y Santa Teresa en algunos pasajes. Y San Francisco, todos pasaron por eso, todos los místicos pasan por ese proceso complejo de la oscuridad interior. Nadie es excepcional en esto. Y tenemos enfermedades psicológicas que nos llevan a eso si no queremos verla por la buena. La vida nos dice, ah, no, nadie es, bueno, pues ahora la vas a ver de esta forma. Y nos dan una experiencia y después estamos ahí despotricando hasta contra Dios, porque ¿por qué me pasa eso? Si yo soy buenito, buenito, sí, cómo no. Chulito nos vemos. Dentro de nosotros, dice la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica, está el juez, el jurado, el defensor y el fiscal. Mañana en un ejercicio lo verán. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que algún día qué? Me van a juzgar. Y no me juzga alguien fuera, me juzga mi qué, mi propia conciencia. Porque ahí está todo lo que yo he, mi programa, mi proyecto de vida o mi destino, como le quieran llamar. Y si lo cumplí, no lo cumplí, por las razones que ustedes quieran, me van a confrontar. Cada vez que ustedes y yo pensamos en algo, cada vez que ustedes y yo sentimos algo, cada vez que ustedes y yo decimos algo o hacemos algo, queda grabado en nuestra naturaleza profunda, en el libro de la vida, diría el Apocalipsis. ¿Y cómo se borra? No se borra, no hay manera de. Un maestro de sabiduría decía, si usted ha cometido, ha dañado a una persona, le ha hecho sufrir, lo más que puede ayudarle es volver a buscar a la persona, tratar, pedirle perdón de corazón, sincero, y tratar de restituirle el daño que le hizo hasta donde pueda. Pero eso no quita el palo. O sea, disminuye el palo, pero no lo va a quitar. No podemos violar la ley que es el mismo Dios. Él es el equilibrio y la armonía. No podemos ir contra ella. Los milagritos, entre comillas, son leyes no conocidas. Aún. Hace 1000 años un eclipse solar era que un evento demoníaco, se comía, un dragón se comía el sol. 1000 años después sabíamos que es que un fenómeno físico o astronómico, ¿sí? Como lo dijo Galileo y todos estos cuates. Pero tuvo que pasar mucho y muchos fueron llevados a la hoguera por decir lo contrario. O sea, el avance de la conciencia del hombre lleva mucho sacrificio y cuesta mucha sangre, porque siempre habrá esas fuerzas que se oponen, venga de donde venga, porque no solamente viene de los grupos religiosos, vienen de qué, del mismo sistema mental de las personas que somos muy temerosas y nos afincamos en la parte conservadora de que yo no me muevo y si no me muevo no hago ningún problema. Acuérdense que lo que ponía Dante en el infierno, los ponía a los mediocres a los tibios a la entrada del infierno, pero no en el infierno, porque no merecían, porque no fueron ni buenos ni malos. Yo no quiero decir que eso no quiere decir que sean ustedes malos, para que salgan del infierno. No, lo que quiero decir es que tenemos que atrevernos a ser seres humanos y apostar por emplear nuestra vida en algo, en el sueño que tengo, lo que fuera, pero hay que hacer algo. Estos contenidos rechazados no desaparecen, y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista del yo que mina los esfuerzos de este. ¿Qué pasa cuando esos contenidos negados? Ah, yo no, los envidiosos son ellos. Ah, yo no soy ambicioso, los ambiciosos son los de esos. ¿Qué empieza a pasar con esa parte cuando la niego? Se vuelve poderosa. Y se vuelve tan poderosa que me puede generar que depresiones, accidentes, pesadillas, etcétera, etcétera. Tiene mucho poder. Es como una entidad que vive dentro de mí. Y a veces llega a ser tan poderosa que me hace hacer cosas que yo no me imaginaba en mi vida ser capaz de hacerlas. Y todo porque le di fuerza a algo, por no haberlo aceptado. No identificarme, no aceptar es muy diferente. Dado que la sombra representa nuestros impulsos más primitivos, nuestra faceta instintiva animal como sumatorio de todo nuestro pasado evolutivo, las dificultades vitales encontradas generalmente en los hombres y mujeres pueden deberse ¿a qué? A una omisión o supresión, o sea, una represión de la sombra, imposibilidad que degenera en una revuelta de aquello que se pretende eliminar, o sea, que ella se vuelve contra nosotros. Ustedes dirán, ¿qué es una depresión? Se volvió contra nosotros. Cuando empiezan a sentir melancolías o tristezas, ya está empezando la sombra a decir, ahora me toca. No es tan mala, es el gran instructor. ¿Por qué es un instructor la sombra? Porque se da cuenta que yo ya no quiero que hacer un cambio. Y me amarro en mi estructura cerrada, ni temerosa, conservadora, y ya no me quiero mover. Entonces dice, no, pues mira, te voy a dar, y te voy a dar, y a ver hasta cuándo sueltas. ¿Quién ha sentido una depresión en su vida? ¿Quién más? Deprimidos. ¿Qué ha pasado después de la depresión? ¿Cómo se sintieron cuando pasó? Pues soltando todo eso. ¿No hubo cambios? Sí. Hay cambios, no son los mismos antes o después. Porque la depresión, su función era ¿qué? Desestructurar, ¿sí? Desestructurarnos. Ya lo que no fue por las buenas, la hacemos por la negativa. O sea, yo tengo a veces patrones, por eso tanta insistencia en autoconocimiento. Y mañana trabajaremos esa parte también. Me tengo que conocer o saber algo de mí. Y aunque sea una cosa, trabajarla lentamente a mi paso, porque cada quien tiene su ¿qué? Su grado, su nivel, su ritmo. Nadie puede imponerle a nadie nada. Acuérdense que todos somos nuestro propio camino. Cada quien tiene su proceso espiritual muy particular. Aunque haya algo que se parezca general, pero todos tenemos nuestro personal camino. Acuérdense, a uno les gusta el estudio por el conocimiento, otros por ayudar a la gente, a las ONGs, eso es el karma yoga. El bhakti yoga es la devoción, la entrega a Dios, la sumisión. Otros por el conocimiento del ñaña yoga. O sea, hay muchos caminos, porque cada quien es diferente. Pero intentémoslo. Porque es la única forma de verdaderamente justificar nuestra estancia en este plano, de decir que valió la pena haber venido, es hacer, dar un paso por lo menos en nuestro proyecto de vida, en nuestro destino, en lo que ustedes y yo sabíamos antes de entrar a la encarnación. El alma lo sabía, ustedes no, porque las personalidades no estábamos formadas, pero el alma lo sabía, sabía todo el plan que iba a ocurrir, y qué iba a pasar, y con quién iba a unir, y con quién no, y qué iba a pasar en mi vida. Y lo olvidamos, ¿por qué? Para que lo redescubriéramos durante nuestro proceso y no huyéramos de las personas que nos iban a dar lecciones. Así ha sido. Y todo eso porque cargamos nuestra estructura en otras vidas con acciones negativas, entonces había que cubrir eso. No las creemos, chicos, porque seguimos viviendo nuestra vida a pesar de que sabemos, muchos de aquí tienen conocimiento, todos tenemos, pero ¿qué tanto estamos haciendo en función de eso que yo sé? Entiendo a alguien que no sepa. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿Pero que sabe qué? No tiene una mayor responsabilidad. Y nos van a decir, tú sabías y no hiciste nada. Eso va a estar pesando. La sombra se mostraría simbólicamente a través de representaciones tales como: esto aparece en los sueños, serpientes, dragones, monstruos, demonios o seres maléficos pueden aparecer. Pero ¿por qué se volvió maléfico la sombra? ¿Por qué se volvió desagradable? ¿Quién la hizo así? Nosotros. No sé si se acuerdan, yo lo repito porque es un ejemplo que ayuda mucho. En el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Es muy claro porque lo dice claro el ejemplo. Oscar Wilde, Dorian Gray era un hombre, es una novela. Un hombre bello que quería ser inmortal porque pues, quería gozar de su belleza, etcétera, etcétera, y hizo un pacto con el demonio. con su sombra, vamos a decirlo así. Y le dijo, de acuerdo, vas a ser inmortal, porque tu belleza, etc. Y entonces usaba la belleza para atraer a las mujeres, quitarles sus propiedades, incluso las mataba para apoderarse de las cosas. Y en esa época se mandó a hacer un cuadro con un pintor famoso que era su amigo, y la puso en su sala, porque era bella. Pero a medida que hacía sus acciones negativas, el cuadro iba, ¿qué? Cambiando, deformándose, volviéndose un monstruo. Tanto le desagradó que lo bajó y lo escondió en el sótano, como ustedes y yo hemos escondido el cuadro de nuestra sombra en nuestro inconsciente. Ahí lo tenemos escondido. Dorian Gray de repente iba a ver el cuadro, a ver cómo estaba. Lo veía, se horrorizaba y salía corriendo. Un día no lo soportó, tomó un puñal y lo destruyó. Y él se murió. ¿Por qué? Porque la sombra y él eran que la constante. Es un ejemplo importante. Yo no quiero ver mi sombra de ese carácter o de esa tesitura. Pero para no verla destructiva, ¿debo qué? Hacer un acercamiento. Y mañana intentaremos hacerlo. Un acercamiento que me pueda, poco a poco, con ejercicios que yo les dejaré y que espero que los puedan hacer, porque para que sepan cómo. Ahora sí no va a ser el que no salir. En los siguientes días, cuando quieran ustedes, es libre, ¿eh? Yo se los doy y ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Les damos un manual para que ustedes trabajen el material. Hay por ahí ese ejercicio que yo les menciono de la técnica de alimentando a los demonios, de la técnica Shaw. La hicimos, la pusimos en práctica en Galdácano, Vizcaya. Y ha sido tan impactante esta técnica en algunos de los que, yo digo que en todos, pero en algunos de los que asistieron, que yo incluso la he grabado para que la persona, más que estar leyendo, oiga la grabación y vaya trabajándose. Para los que estén muy interesados, con gusto se les mando la grabación y la tengan y la hagan cada día. Trabajen sus demonios. Vamos a sacar una lista de demonios, ya se los digo, porque yo saqué la mía. Y van trabajando cada día el que quiera. El demonio se convierte en aliado, porque el demonio solamente es una parte de qué? De la sombra. Y del otro lado está qué? La luz. Entonces hay que trabajarlo para cambiar, metamorfosearlo al aliado. Y el aliado es una cantidad de energía que me ayuda cuando yo lo invoco. Como no he trabajado eso, pues parece que no funciona. Tenemos en nuestra mano ahora una cantidad tremenda de herramientas que nos pueden servir para ser mejores seres humanos. Ya no estamos como hace 100 años, o hace 30 o 40, que tocar temas así pues era un poquito tabú. Ahora no, hay material, hay ejercicios, hay técnicas, o sea, no pueden decir que no. Y cuando lleguen ustedes al otro lado y les estén juzgando, van a decir, es que no sabía, tú sabías, porque había visto el cursito de Isaac, viste esto, compraste un libro, hiciste el otro. Fuiste a misa ahí en Cáceres cuando hay un cura bien liberal y que le daba chopas con todo. ¿Cómo se llama? Tino. O sea, eso está ahora. Hasta de paso un papa que está más abierto. Hasta el papa que está más abierto ahora y que deja más cosas, ¿o no? Eso fue ya que yo. O sea, es que la teosofía no es otra forma que es vivir en libertad y en amor. Y Dios es amor. Y Él quiere que seamos libres y amorosos. El gran problema es que tenemos ahí una estructura que primero nos tiene aprisionados y segunda hace la vida de sufrir a los seres que nos rodean, porque una sombra fuerte, pobres familias, ¿no? No me digan que en su familia no tienen un sombrío muy fuerte. Sí, bueno, por lo menos en la edad que yo tengo y mi antepasado, pues sí. De nuestros padres, que son los que nos activaron nuestras sombras, porque ellos a su vez fueron activados por sus padres. En su amor nos dieron amor y comprensión, pero también nos dieron que sus aspectos oscuros, entonces nos activaron. Y no es porque sean buenos o malos, que son nuestros padres. Y nosotros escogimos, no nosotros, nuestra alma escogió esa familia. Esas condiciones, el país donde hemos nacido, las condiciones sociales en las que estamos, la educación que íbamos a recibir, todo es merecedor. A nadie le han regalado nada, ¿eh? Al final son nuestras. Son nuestras todo. Para lo que hayamos vivido, para bien o para mal, todo yo lo sembré. Yo ahora lo estoy recogiendo. Nadie puede acusar a nadie, ni menos a Dios. El sumo del equilibrio no puede estar haciendo juegos. Entonces, chicos, si la tenemos así, ¿qué vamos a hacer? Yo, por lo menos, durante el juicio ese, digo, uy, pues, a ver cómo le hago, pero yo llego por la noche. Bueno, yo lo intenté. Como dice un maestro, ¿no? Inténtelo. Haga algo. Ahorita estamos todavía, pues, más o menos, no estamos todavía tan mal como para decir que ya me voy a ir. Porque tampoco nadie sabe que se va a morir. ¿Cuándo se va a morir? ¿Cómo saben ustedes cuándo se van a morir? No, ni me importa. No, pero es que nadie sabe. Ah, no, cuando yo tengo 90 años, ¿cómo sabes que va a llegar a los 90? Si hay chicos de 20 años que se van, otro día se mataron ahí tres en un auto que tenían 17, 18 y 20 años. Es que no puedes, no, nadie lo tiene asegurado, porque se acaba y se acaba. Entonces, si yo no me preparo, ahora yo entiendo más, antes en la antigüedad a los reyes, ¿se acuerdan que los faraones, desde que subían al trono, estaban trabajando su qué? Su proceso del más allá, sus tumbas, todo. Vamos a decir que era una cultura muy especial, pero había en el fondo algo. Había una sensación de que tenían que esta era una vida, era un pasar, y que se iba a acabar. ¿Por qué no se va a acabar? Los sufís decían, o dicen, hay que morir antes de morir. ¿Qué significa eso? Por todo lo que pasamos aquí. Todo lo que nos pasa. No se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte de qué? De las estructuras viejas. Para poder abrirnos a lo nuevo. Cuando ustedes quieren cambiar en su casa los muebles, ¿qué hacen? Primero quitar lo viejo. Se deshacen de ropa, de muebles, y lo abren como un espacio. Y lo más chistoso es que la gente siente que algo de ellos también se liberó. Porque la casa y nosotros somos que una réplica. Yo me acuerdo cuando estaba joven, que alguna vez fui joven, y andaba yo ahí de gígolo, me decía un amigo, cuando vayas a la casa de la persona, ve cómo es la casa, la chica, eso te va a decir mucho de ella, ¿sí? La manera en que está, cómo se siente, fíjate cómo se tratan los padres, porque eso tiene que ver mucho con ella. Como mi casa no la mire. Lo que quiero decirles a ustedes es que todo lo nuestro habla, porque sus casas están colocadas como ustedes sienten que deben estar, ¿o no? Y tienen cosas que a ustedes les gustan. Entonces, si a ustedes les gustan las cosas y está la casa como está, los describe. Los describe cómo se visten, cómo ven, cómo hablan, todos los describe. Si alguien, yo estoy en terapia y está así, me habla así. Sí, cómo no. Ah, sí, vale. Ya desde ahí ya entiendo qué está pasando. Que no te pueden ver nada. Yo tengo un paciente que todo el tiempo voltea cuando me contesta. Pero tiene una problemática muy complicada. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas nos describen. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que no quieren hacer nada, no quieren meterse en ningún problema, quieren estar ahí esperando el final, tienen ciertos recursos, no tienen que hacer mucho trabajo. Yo, la verdad, en el mejor de los casos, y tienen libertad para hacerlo, tienen todo su derecho, porque cada quien hace en su vida lo que quiere, pero es una vida casi desperdiciada. Ah, pues aquí yo mucho ese ejemplo lo pongo, lo he mencionado acá. Recién veníamos cuando estábamos con Angelines y cuando estaba la rama ahí y Joaquín. Una vez nos invitaron aquí a un geriátrico a Badajoz y fuimos a atender ahí a las enfermeras y enfermeras más bien que eran, que cuidaban a los viejitos, para hablarles algo del tema de cómo tratar a la gente moribunda. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, en una reunión que se nos metieron tres viejitos, que el miedo de los tres no era tanto, uno decía que sí a la muerte, otro a cómo morirse, pero el peor miedo de los tres era uno de ellos, que era el miedo a morir, y no tenía sentido, que su vida no tenía ningún sentido, porque había desperdiciado las oportunidades que la vida le había dado, y que sentía un vacío muy grande, dice, pero ya no puedo hacer nada, se me acabó el tiempo. Es el peor miedo, es el que no se le decía ni al peor enemigo. La sensación de que esta vida fue ¿qué? Un fracaso. El maestro de Vivekananda, ustedes han de conocer, son unos místicos hindúes, decía Ramakrishna, el hombre que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué se suele decir? Está muerta en vida. sea, sabemos a qué hemos venido, pregúntense, ¿saben? ¿O tienen una idea por ahí más o menos? ¿La están haciendo, lo están cumpliendo, lo están viviendo? ¿O se han conformado con el modelete que la sociedad o la familia nos dio porque era lo fácil y me dejo de líos? Ustedes dirán, yo me la juego, a mí no me va a pasar, no, al final voy a estar ahí. Es cierto que después de los 55, 60, uno empieza a pensar en cosas más trascendentales, ¿eh? Yo se lo digo, y van a ver, los que no lo han cumplido, les va a ocurrir. Como que ya estamos en la fase de preparar las maletas porque esto se va a acabar. Pero la sensación la tenemos. Acuérdense que empezamos a morir desde mucho antes. La muerte final es simplemente el último paso de un proceso que inició mucho antes, porque estamos descendiendo desde los 45. Más que primero fue lento y ahora está así, yo ya tengo 70. ¿Sí? Y es obvio que estoy dándome cuenta que debo que como prepararme en un proceso que me va a venir a enfrentar. Eso lo tenemos que ver todos, porque si estamos en ese plan, el que venga por nosotros, hoy venía leyendo voy a dar un curso, se llama Los sueños y la muerte, que es muy interesante, bueno, para mí muy interesante tema. En muchos sueños de personas que murieron, apareció un ser extraño, un ser desconocido, que les producía muchísimo miedo. Y normalmente a los 2-3 meses murieron. ¿Por qué aparecía con mucho miedo o a veces muy desagradable? ¿Por qué no aparecía bello como un ángel avisarnos que ya nos vamos a ir? ¿De qué dependía? De lo que vivió. De la vida que habíamos llevado. Y a mí no me hagan caso, háganle caso a la doctora Kubler-Ross cuando dijo, se muere como sea que vivido. Entonces, chicos, si yo sé cómo he vivido, por más que me quiera engañar, pues yo voy a rectificar en lo que me queda hasta donde pueda. ¿Rectificar qué significa? Hacer cambios de conducta si son necesarios, buscar a la gente que puedo buscar, y sobre todo si tienen a sus papás vivos, búsquenlos. Hablen con ellos, pídanles perdón si hay algo pendiente, no lo dejen, que son a los que más debemos dejar en paz antes de irnos. Pero no nos vayamos y no vivamos así, superficialmente, pensando que todo es así y que no hay nada. Se van a llevar una sorpresa, ya verán. Y yo, la verdad, el conocimiento teosófico nos hace ver el mundo de otra manera. Y nos calma y nos serena muchísimo para poder enfrentar situaciones difíciles y sobre todo ese gran paso que es el irnos del otro lado. Yo estaba discutiendo, viendo un material de la doctora Kubler-Ross, y ella decía, en este plano tenemos la psique y la materia. Y la muerte es simplemente abrir una puerta, dejamos sacar la materia y nos vamos allá, pero la psique sigue allá. ¿Qué significa eso? Ustedes ahorita son conscientes, ¿no? Dentro de un traje de materia, ¿no es así? El traje. La muerte, ¿qué nos quita? Materia. El traje de materia. Pero la psique queda igual, no va a cambiar. Por eso el otro lado no borra lo que hemos hecho, al contrario. A veces yo me acuerdo cuando dábamos los talleres de los sueños, discutíamos de que cómo salir de una pesadilla, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo salir de una pesadilla? Los que tienen pesadillas a veces, o tenemos. Despiertas. ¿Y qué pasa si estás muerta? Llorando. Ya no te puedes despertar. No te puedes despertar y tienes que enfrentarla. ¿Por qué no enfrentar acá las situaciones que provocan las pesadillas y no después? Porque si actuamos irresponsablemente en nuestra vida, tendremos que enfrentar esos demonios y esos seres que aparecen en los sueños, que son así medios tenebrosos. No van a ser tenebrosos si yo cambio mi vida, porque van a ser, ¿qué? Benignos. Se hacen tenebrosos porque yo he vivido de una manera oscura. La sombra está ahí presionándome. Y yo no quiero hacer nada porque me da miedo. O porque soy cobarde, o porque no tengo la madurez. Y yo no niego que todos tenemos nuestro derecho a decir no, cada quien. Pero no nos quejemos. No nos quejemos de largas agonías. No nos quejemos de situaciones muy complejas al final de nuestras vidas. No hay modo de evitar que llegue el momento de enfrentar a la sombra, por supuesto. Pero siempre nos sentiríamos tentados a negar de antemano la necesidad de que la sombra, o a sucumbir a sus demandas sin ofrecer resistencia. A veces sucumbimos a lo que ella quiere. ¿Sí? no ponemos resistencia y nos viene la ira y sobre, yo le doy ahí cuenta, suelta la ira y le digo a la gente de cosas o a la persona que yo amo, la hiero y a veces ahí saben que hay heridas de palabra que nunca se olvidan, hay gente que le queda grabada el insulto, o hago o engaño, falto mi palabra, o sea, hay un montón de cosas que hacemos los seres humanos. Y eso hiere. Y muy difícil a veces corregirlo. Tendencias que hemos cultivado por vidas, chicos, no creen, ustedes y yo no venimos en blanco a esta encarnación. Ya traemos tendencias, llaman escándalos, ya lo conocen la mayoría. Y esas tendencias hacen que mi estructura sea como sea. Mis padres hicieron lo que pudieron, hicieron y me dieron lo que pudieron, pero no me dieron todo, solamente un 30%. Yo vengo como soy porque lo sembré en el pasado y mi estructura se formó así. Ustedes dirán si no somos responsables, sumamente responsables. Y si no tenemos, y si tenemos una gran oportunidad de ser seres humanos y no hacemos nada porque tenemos ahí todo a la mano y no nos falta nada porque la vida también nos tuvimos cosas buenas que nos dio la vida eso ahora, pues chicos, perdieron la oportunidad. Y eso duele mucho al final. Y no solo ahorita, sino del otro lado, cuando nos exijan y nos digan, tú tenías esta y esta lección que aprender y no hiciste nada. Solo te vas con más complicaciones y las vuelves a repetir. Ay, chicos, nunca sabremos lo que vamos a tener que vivir si no lo hacemos a tiempo. Por desgracia, sin un cambio de actitud no hay posibilidad de reconciliación con la sombra. Ese es el baile que a mí me gusta de la sombra, con la sombra. La unión con ella. Más que arrojar a la sombra lejos de nosotros en un ataque de rabia, tenemos que relacionarnos con ella voluntariamente hasta que llegue el momento en que veamos bajo una nueva luz. Lo tenemos que hacer. Y este taller trata de motivarlos, entusiasmarlos para que hagan algo en su vida, con herramientas, con manera de contactar. A mí el tema esto de alimentar los demonios me gusta mucho, porque lo que yo he usado en las técnicas que he estado usando para el trabajo con la sombra, lo dice esta técnica tibetana y es casi igual. Salvo lo del alimento, se tiene que alimentar a la sombra. Y es muy interesante cómo se le alimenta. Ya verán ya. Tengo un paciente que está trabajando el miedo. Dice que la primera vez se le aparece un tigre. Dice, uy, el tigre. Trabajó y se convirtió en un perro, en unos esos muy bonitos, golden husky. Lo usan mucho los que no, pastor alemán. Un golden retriever, ¿cómo le llaman? Sí, es un terrier. Son grandes y muy bonitos. Entonces se transformó el tigre en eso. ¿Esos blancos? No, son amarillos por lo general. No, ese tiene mucho cabello. Es muy bonito. El escote es el de la Entonces, en otro caso era una rata inmensa, la asunción demonio, que a medida que lo hacía iba creciendo y creciendo la rata, lo trabajó y se convirtió, creo que en una planta o en una rana o cosas así. O sea, el cambio es necesario para que se vuelva un aliado y ya no me lastime ni me esté molestando. Este trabajo, yo creo, por el tiempo que requiere, lo haremos el domingo en la mañana, ¿sí? Que mañana vamos a trabajar el amor. ¿Ah? Y insisto, el que le parezca que le va a servir, me da su dirección y yo le mando la grabación. La mando esos 15 minutos cada día, lo puede hacer, no dura más. Se ponen los audífonos y empieza. Bueno, aquí hay una chica que lo ha practicado, ¿verdad, María Luisa? ¿Qué tal es? ¿El qué? Estaba preguntando. Alimentando a los demonios, ¿verdad? Para mí, excepcional. Sí, está muy buena. La técnica vale la pena. Yo, si quieres, comento un poquito lo que me pasó. A ver. A mí lo que. La figura que salió fue una figura gelatinosa. Y para mí no fue ni lo que me dijo ni lo que yo la dije. Para mí, lo que más me costó es que me tenía que fundir con ella. Y yo, que soy muy testaruda, eso de rendirme, me costaba, porque yo es que me tengo que rendir, no hay otra manera. Y para mí me parecía súper interesante. Todo increíble. O sea, los efectos. O sea, lo que quiero decir es que si tenemos herramientas podemos hacer cambios en nuestra vida, incluso sin depender de las personas. Yo no digo que los terapeutas, sí, en su momento dado, pues tienen que, podemos pedir ayuda, pero la persona por sí misma libre podría hacer su trabajo sin necesidad de estar, porque ahora hay medios para hacerlo, y no esperando que alguien me esté sacando del agujero cada rato. ¿Sí? Me viene una depresión, una ansiedad. Bueno, pues hay cosas que, pues sí, a lo mejor hay que dar una terapia o tomar un medicamento, pero hay cosas que yo puedo ir trabajando en mi vida a mí, y evito enfermedades que son más fuertes, porque a veces las depresiones o las ansiedades son producto de cosas que yo fui arrinconando, esto no, y al rato me viene todo encima. Muchos de nosotros fuimos abandonados, estamos trabajando en el abandono. Casi todos tenemos un, no solamente abandono físico, hay abandono emocional. Que la persona se cierra y no te da nada de lo que emocionalmente tú necesitabas de pequeño. Y las patologías, o más bien los resultados de ese abandono, son variados, ¿no? No puedes disfrutar la vida, andas buscando agradar a la gente para que la gente te atienda. Hay muchísimas cosas. Porque no se nos ha ocurrido que eso también se puede resolver. Este es el reto de todo ser humano, reconciliarnos con la sombra, y para ello primero intentamos reconocerla, como les dije. Hay que reconocerla. Es el recuerdo cargado de pasiones, anhelos, resentimientos, lo que crea nuestros diferentes humores, como dirían los alquimistas. La cólera, la melancolía, todos son aflicciones del yo psíquico, el cuerpo de nuestra mente, emociones, que da origen a las complicaciones y desórdenes, causa de todo tipo, mal funcionamiento, decía Sriram, estudiante, presidente de la sociedad. ¿Cuándo aparece entonces la sombra? ¿No? ¿Cuando somos bebés? No. Te la activan tus padres. Perdón, la activan los padres. La sombra es una especie de estructura que está ahí. Está ya desde que ya se está. Lo que pasa es que de pequeño todavía no, porque no tienes todavía, la mente no está desarrollada hasta después de cierta edad. Pero el ejemplo de tus padres, tanto por lo bueno como por lo malo, que es lo que más cunde. Claro. Voy a poner un caso. Está una familia, está el padre, la madre y el niño ahí, y le habla por teléfono al padre y le dice a su mujer, no, dile que no estoy. Y el niño lo ve y dice, ¿cómo que no está? Sí, estoy viendo. Porque el niño no entiende sus mecanismos. Entonces el niño dice, hay que aparentar. No hay que decir la verdad. Y empieza el desarrollo de ese lado oscuro, aunque primero muy sencillamente. Bueno, hablo de cosas sencillas, pero hay casos horribles de padres que manipulan, violan, hacen de todo con los hijos, ¿no? Una chica apenas abandonó un niño en un... Lo sacaron, ¿no? En un buen basurero. Sí, hace poco. Pobre niño, ¿no? Porque un niño no deseado, ¿qué creen que va a tener? Estaba bebé porque era pequeñito. Un niño no deseado tiene unas secuelas. Es el tipo de abandono, ¿sí? Muy difíciles, porque a veces cuesta superarlas. Tienes que enfrentar la situación nuevamente, trabajar cada día esa secuela, ir a terapia, porque eso sí necesitas, porque está muy grabado. Y no voy a negar que es kármico. Tú abandonaste, vive el abandono, para que veas lo que sintió a quien abandonaste. Es que no podemos engañar a Dios, chicos. Lo que sembramos, lo recogemos. Solo cuando puedes amar todo tal cual es, a tu sombra, crees en ti la fuerza de cambiarlo todo. Todo lo que rechazo lo alimento inconscientemente de energía y crece. Hay un dicho en psicología que dice, aquello que tú rechazas, aquello te posee. Rechazo el miedo, me voy a estar siendo poseído por el miedo. Yo me acuerdo con mi papá, bueno, eso lo cuento mucho. Mi papá jugaba mucho a la lotería y yo le decía, ah, papá, juegas mucho, ¿qué crees? ¿Ahora qué crees que hago? Jugar a la lotería. Yo decía, bueno, pues sí, saca y no, ¿para qué me hace tanto? Es que acaba uno cayendo en eso, ¿sí? Bueno, y a veces lo digo, no es una comparación. comparación muy buena, pero bien cómo trataron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La verdad, hicieron un matadero. Y ahora cómo tratan a los palestinos. Se cambió. O sea, esas cosas te quedas así, mira cómo cambió. Y yo no digo que tengan sus razones, porque siempre alegarán sus razones. Pero hacen lo mismo que ellos les hicieron, en cierta forma. No han aprendido. Ese es el problema de los seres humanos. Somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra 100 veces. Pero la más insiste, 100 veces se pone de pie y trata de ser mejor. Mañana veremos el tema de la proyección. Es muy interesante en un ejercicio. Sí, lo que hacemos mañana son ejercicios y dinámicas. Sí. Yo proyecto, por ejemplo, ya para terminar. Todos tienen por ahí a alguien que les cae mal, no lo soportan, pero no les ha hecho nada muy fuerte como para no soportarlo. Lo tenemos todos, ¿o no? No me digan que no. No. Pues ahí hay una proyección de ustedes de su sombra, que es un mecanismo de la psique para protegerse de tanta presión que tiene. Entonces lo que hago, por ejemplo, no, es que ese tipo es un envidioso, y yo lo señalo y me dice, interesa, tú también, pues sí, sí. Señala con uno y tú con tres para ti, ¿no? Entonces, tiene tus defectos, pero no... Puede tener algo para que enganche, pero el problema soy yo, cuando, sobre todo cuando critico y juzgo con mucha emoción. Yo viví mucho eso con un gobernador en Puebla, donde yo nací. Un tipo que era, vale, ¿para qué? Les cuento. Pero yo me estaba proyectando ahí. A mí de que haya sido lo que haya sido, porque robó mucho mis cosas, ¿ves? Donde está raro en México. Aquí no roban tampoco, ¿no? Aquí en España se dice que el ladrón se cree que son todos de su condición. Aquí son todos santos. Aquí no son santos, es cierto. Son santos hasta que se convierten en políticos. Muy bueno. Entonces, pues miren, yo los invito a que mañana vengamos, nos empezaríamos como a las 10, trabajaríamos más que teoría, ejercicios, dinámicas. No, a veces en pareja, a veces solos, a veces en tres, a veces otra vez en dos. Y en la tarde también. Y el domingo en la mañana nos metemos a la técnica esta porque le quiero dedicar la mañana por el tiempo que puede llevar. ¿Sí? Para que lo haga cada quien y si no. Yo uso dos técnicas. Una individual con la silla vacía, que es la que se recomienda. Y la otra con alguien que representa a su demonio. Entonces, vamos a probar las dos. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, mi demonio es el miedo, ¿no? Que es muy frecuente. Entonces, nombran a la persona su demonio del miedo y empiezan a dialogar. Y a un lado alguien que representa su alma, porque es la que está ahí viendo, digo, a ver cómo está esto. ¿Sí? Entonces, eso lo veremos el domingo, pero mañana nos calentamos un poco porque el ejercicio es bueno.